Vamos a bailar. ¿Está preparado el colonial? Mira lo que es esto. Un lujo en el escenario. El genio del acordeón, Rocío Quiroz. Baila, baila, baila. Luis Ornelas y Rocío Quiroz. Y las palmas arriba. Seguimos con Rocío Quiroz.